Aquí comienza Free Rock, donde el rock argentino e internacional vibra sin ataduras. Free Rock, todo el rock argentino e internacional que querés escuchar. Free Rock, con la conducción de Patricio Shanley. Te escucho llegando. Free Rock. Hoy en Free Rock, todo el funk con tapones de punta. Pobre Morales adelanta tema de su próximo CD. El recuerdo homenaje de Divididos al Bocha Sokol. Unidos por el Duque Blanco, King Crimson y Peter Gabriel. Y ahora abrimos este Free Rock tras 37 años de silencio discográfico. El nuevo material de los ingleses de Special, banda formada en 1977 de gran influencia en el género ska. De su disco Encore, su primer corte, Vote For Me. Thank you. Free Rock. Estás escuchando Free Rock. The gun. been a star. Man shot dead, a root gang at war. It's the fever, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in our little island? It's the fever, the gun fever. Y ahí se iba por Free Rock The Special con la vuelta de su vocalista original Terry Hall a 10 años de la reunión. Primero Breaking Point, recién Blam Blam Fever y ahora el tema que abre el disco Black King Blue Eyed Boys. Free Rock también se escucha por freerock.com.ar. Free Estás escuchando Free Rock. Escuchando lo mejor del funk argentino en Free Rock. Y ahí pasaba por Firrock el fan argentino Tapones de Punta, quienes se presenta el 22 de febrero en Lucil de Gorrita 5500, de su segundo CD Metamorfosis. Primero Ven Aquí a Pelear, luego En el Agua, recién El Señor y ahora Hermano de Funk. Rock también se escucha por freerock.com.ar. está contestando su llamada. Claudio Baranda. Está ocupando su extensión. Para dejar un mensaje, espere el tono. De lo contrario, si necesita ayuda, marque cero ahora. Al escuchar el tono, empiece a grabar. Estás escuchando lo mejor del rock argentino en Free Rock. Vecindad. Free Rock. Y ahí se iba por Ferroc, pobre Morales, quien se encuentra grabando su próximo CD. Primero, Primera B, luego Ilás, recién otro Ángel Blanco de Joe Bell y ahora del DVD en vivo, Caramba Kansai. Tus chances y me tiran y risa y tu angustia es un trato de sangre. Rock también se escucha por freerock.com.ar. Y ahora vamos en Free Rock con el recuerdo que Divididos le hizo al Bocha Sokol el 30 de enero, día que hubiese cumplido 59 años y que el 12 de enero fue el décimo aniversario de su fallecimiento. Acá en el Teatro de Flores, el 10 de junio del 2008, el Bocha subió solo para cantar a la Delta. Y nos vivimos remontando. cielo iré en mi océano salvaje. Radio que se cae mientras duermen pájaros acá, acá, acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá, acá, acá. Los pibes remontaban a mis veces. La virgen pasó haciendo a la vuelta. Los pibes remontaban a mis veces. Y la virgen pasó haciendo a la vuelta. Una radio en el mar mientras duermen pájaros acá, acá. Una radio que se cae, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pies remontaban barriletes, y la virgen pasó haciendo a la puerta. Y los pies remontaban barriletes, y la virgen pasó haciendo. Gracias, amigos. Free Rock también se escucha por freerock.com.ar. Un tema, dos versiones en Free Rock. I wish I could swim like dolphins. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. Or we can be heroes just for. En un tema, dos versiones en vivo. Primero, King Crimson, Berlín 2016. Y recién, Peter Gabriel, Verona, en el 2010. El tema de David Bowie, Héroes. Free Rock también se escucha por freerock.com.ar.